Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Seguimos aquí en Enredando las Mañanas desde Córdoba y precisamente vamos a seguir hablando de Córdoba. Vamos a hablar de la situación de los medios de comunicación, un tema que ha sido candente a nivel nacional. Genera a veces tristeza por este tema de los despidos que se le hacen a los compañeros periodistas, comunicadores, etcétera. Pero también hay que de alguna manera reforzar... reivindicar un poco la lucha, la resistencia que se dan de algún modo con un cierto tono de alegría, en particular lo de los compañeros de la mañana de Córdoba, porque van a hacer este viernes la peña solidaria con distintos artistas. Y como no puede ser de otra manera, lo tenemos acá en el estudio, Leandro Sirico, delegado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, a ver, primero arranquemos un poco con este tema de la peña. ¿Cómo se viene desarrollando? ¿Qué expectativas tienen? No, la peña viene muy bien, viene marchando bárbaro, se venden, las entradas se venden bastante bien. La verdad que bueno, estamos teniendo muy buena recepción en todos los medios, estamos todos los compañeros desparramados, uno en cada radio, en cada canal que tiene un lugarcito, por suerte. Se nota que hay como cierta solidaridad, ¿no? Sí, por suerte. Es muy buen, la gente está haciendo muy piola, los colegas de todos los medios, los masivos, los menos masivos, los independientes, los autogestionados como ustedes, nos están dando una mano impresionante. Y más que nada los artistas, que la verdad que se armó una grilla increíble con artistas que participan desinteresadamente 100%. Ahí les decimos, Rally Barrio Nuevo, Vivi Posemón, Los Cocineros, Enrico Berbici, La Madre Dorrego, Ferro Romero, Marcos Luc, Lucas Heredia. Es un festival así. Sí, tiembla el Cosquín Rock con esto. Tremendo festival. Y bueno, ninguno de esos artistas cobra un peso, lo hacen todo de manera desinteresada. También estuvo la productora LZ de Lucas Alonso, que fue la que nos ayudó a armar todo esto, también de forma 100% desinteresada. Y bueno, por eso está saliendo de la manera que está saliendo, por eso, por el apoyo de los artistas, de los medios colegas. Y bueno, y de los trabajadores que estamos en lucha, que nos pusimos esto al hombro y lo encaramos. Y bueno, si no fuera por la solidaridad que estamos recibiendo, no estaríamos tan activos en la lucha. Uh-huh. Nos da mucha fuerza todo esto. Uh-huh. ¿Y cuál es la situación actual, si nos podés contar en términos generales, del diario en sí, de los trabajadores? ¿Cómo lo están pasando? Y hoy estamos viendo un momento bastante duro. La empresa está presentando un plan de reestructuración o de salvataje, le llaman ellos. Uh-huh. En el cual, al haber perdido pauta publicitaria por sus propios malos manejos, ya fracasó su negocio político y pretende que el costo económico lo paguemos los trabajadores. Entonces cortan por donde más simple les resulta a ellos, que es reduciendo el personal a los trabajadores. Quieren desprenderse de primero de 20 trabajadores, presentar un preventivo de crisis para pagarle a sus trabajadores mucho menos de la indemnización correspondiente. Uh-huh. Y durante 6 meses a los empleados que queden, pagarles también, recortarles el sueldo y la carga horaria, sacar un diario similar con eso, o sea que los estarían explotando bastante a los pobres chicos que se queden. Y en eso, durante esos 6 meses también conseguir unos 10 retiros voluntarios más. Obviamente todo, un retiro voluntario, todos sabemos, un despido encubierto, con indemnizaciones siempre muy por debajo de lo correspondiente por ley. Así que bueno, la empresa se va a financiar con los trabajadores para continuar haciendo sus negocios políticos, seguramente. Uh-huh. Bueno, hablando de negocios políticos, ¿a qué te referís? Uh-huh. Y bueno, ha habido durante varios años o durante la última gestión, sobre todo una pata política siempre importante dentro del diario. Siempre ha sido así. La última ha sido a favor de Eduardo Castelo durante su campaña de gobernador. Usó el diario como su base de difusión en prensa. Durante cierto tiempo, en el punto más álgido de la campaña a gobernador, él prácticamente actuaba como un secretario de redacción, llamaba, dictaba los títulos, tenía injerencia en todo lo que se publicaba. Uh-huh. ¿Y a Castelo no ha dicho nada al respecto? ¿No les dio? Él dice que no, que no es el dueño. Que no es el dueño. El dueño actual sí tiene varias relaciones, varias conexiones con Eduardo Castelo. Nosotros no hemos llegado a encontrar papeles que lo prueben así, pero sí hay relaciones de hecho muy fuertes y vinculaciones. ¿Cómo es remar este tema de, por un lado, tener que luchar para preservar el puesto de trabajo de uno y de los compañeros, y a la vez ver esto de que uno a lo mejor no tiene muy en claro quiénes son realmente los dueños, por lo menos en papeles? Uno recuerda, por ejemplo, la LB2, que nunca quedaba en claro dónde estaban los dueños y bueno, quiénes eran los verdaderos dueños. Es como remarla. Estos actuales dueños que tenemos nosotros ahora, entre comillas, son los mismos que cerraron el LB2. Uh-huh. Es la misma gente y está aplicando prácticamente el mismo mecanismo. Solamente que ahora, debido a la exposición que hemos logrado nosotros y que hemos sacado el conflicto a la calle, no les ha sido tan fácil cerrarlo al diario o irse sin pagar, digamos. Están tratando de pagar lo menos posible o de hacer algunos acuerdos bastante desprolijos, pero yo creo que es gracias a la lucha de los trabajadores que no han podido hacer las cosas de la manera en que ellos generalmente lo hacen, borrarse y nada más. Pero bueno, la verdad es que es muy difícil el tema de la lucha, de estar peleando contra molinos de viento, digamos. Uh-huh. Pero como te decía recién, lo que más fuerza nos da es el apoyo de la gente, de los colegas y del ciudadano de pie, que también que gracias a esta lucha que llevamos adelante los trabajadores, hoy en día la marca y el nombre de Mañana de Córdoba se nombra como nunca. Uh-huh. También se beneficiará un poco la empresa con esto, lamentablemente, pero por suerte los que más nos beneficiamos con esto somos los trabajadores que estamos llevando, uh-huh, adelante la lucha. Y bueno, por eso es que están saliendo las cosas como salen, ¿no? A ver, corregime si es tal cual así esta especie de anécdota. La legislatura había votado, no sé si por unanimidad o por mayoría de votos, solidarizarse con ustedes, y una o dos semanas después la legislatura dejó de suscribirse al diario. Al día siguiente. Al día siguiente fue. La anécdota apunta a esto. Entonces, ¿qué están haciendo los estados, digamos, el estado provincial o lo que sea, el estado en sí, digamos, para ayudarlos? ¿Hacen algo? Y hay varios roles, digamos, dentro de los que son los organismos estatales. Lo que vos contabas en la legislatura es cierto, pasó hace un par de meses. Gracias al apoyo de los legisladores y de los partidos de izquierda, fueron los primeros que se acercaron. Uh-huh. Y los que siguen estando muy al lado nuestro, a pesar de que son otros los partidos los que se han beneficiado con la línea editorial del diario. Los partidos, claro, que se beneficiaron con la línea editorial del diario, entiéndase, de Frente para la Victoria, poco y nada han hecho hasta ahora. Uh-huh. Frente para la Victoria se benefició con la línea editorial en los últimos años. Este es un diario que tiene 20 años y ha pasado por distintas influencias, digamos, ¿sí? El tema es este, puntualmente. Hago esta aclaración porque generalmente se nos tira. No, ya recuerdo, recuerdo que ha tenido editoriales muy muy distintas. A pesar de ser un diario relativamente nuevo, digamos, ha tenido editoriales muy distintas. Bueno, tuvo muy distintos dueños, entonces como que la editorial ha ido cambiando. Exactamente. Como te comentaba, el rol de, en ese momento, hace un par de meses, fue así. La legislatura firmaron una declaración a favor nuestro, y al otro día se cancelaron todas las suscripciones. En ese momento, Yarzora, el vicegobernador y quien estaba a cargo del Poder Legislativo, dio algunas excusas, que había sido un malentendido, que por nuestras, pero estuvo más de una semana suspendidas o caídas las suscripciones. Estuvieron más de una semana, y luego, por la protesta nuestra y las disculpas que pidió Yarzora, se renovaron las suscripciones, ¿sí? Pero sí, fue hasta, si lo querés, ahora nos reímos de eso, pero en su momento fue bastante doloroso, que te dieran una mano por un lado y te abrieron una trampilla bajo los pies al otro día, sí. Y bueno, después está el rol del Ministerio de Trabajo, que también, generalmente el Ministerio de Trabajo, para todos los conflictos colectivos laborales, generalmente el rol es, te prestan una pieza para que te pelees con la empresa, con un intermediario. Gracias al trabajo nuestro y a la presión del gremio y demás, en algún momento sí intervino de una manera un poquito más importante, que fue dejar en suspenso los plazos de la conciliación obligatoria, lo que detuvo, lo cual frenó los despidos que ya se habían hecho. Y bueno, ahora se dictó que corren los plazos de la conciliación obligatoria, lo cual nos pone el 2 de junio a nosotros como una fecha clave, en la cual se cae la conciliación obligatoria, volverán a correr los despidos. Bueno, se vuelve a complicar el escenario si es que no logramos algún acuerdo antes con la empresa, que bueno es una medida bastante polémica a nuestro entender esa. Y después el rol de los otros partidos políticos y organizaciones, como te decía recién, hay muchos partidos que se beneficiaron con la línea editorial, y algún que otro político fue, se sacó una foto, otra gente nos envió una mísera donación para el fondo de lucha que estamos armando, pero como te digo, los partidos que más se pusieron en el conflicto, que más se pusieron al lado nuestro en el conflicto y nos ayudaron, fueron los partidos de izquierda. Esto hay que decirlo, sin más allá de lo que podamos, el colectivo de los trabajadores, podamos o no coincidir ideológico y políticamente con los partidos, los que más acompañan son los partidos de izquierda. Los demás partidos se borraron todos. La situación en la mañana de Córdoba es como que se ve que se repite en otros puntos del país. Puede haber diferencias particulares, pero es como que se observa que, o sea, despidos a periodistas, a comunicadores, a empleados de medios de comunicación, se observa que están. De hecho, no fue un tema ajeno los Martín Fierros, por ejemplo. No. Gente que recibió un premio y se lo dedicó a compañeros que fueron despedidos, digamos. Exacto. No sé, vos a nivel particular, o si querés decirlo en nombre de los empleados de la mañana de Córdoba, ¿cómo lo analizan ustedes esta situación que se vive hoy en día de los despidos a nivel nacional? Y en ese sentido creo que te puedo contar un punto de vista particular, personal. Yo creo que es gravísimo lo que está pasando con los medios de comunicación en general. Obviamente nos repercuten más los medios audiovisuales debido a lo que fue la ley de medios y después la derogación de la ley de medios de una manera autoritaria 100%. Y bueno, el manejo que hace este gobierno discrecional de lo que es la pauta publicitaria, si al gobierno anterior se lo acusaba de manejar la pauta de manera discrecional, con cierto fundamento en muchos casos, había favoritismo hacia ciertos medios. El gobierno actual es muchísimo más discrecional y más violento, si se quiere, en ese sentido, porque no le paga absolutamente a nadie, ni siquiera paga algunos compromisos que ya estaban contraídos, y directamente le paga solamente a algunos medios, que todos sabemos cuáles son, no hace falta leer un par de diarios, son los medios hegemónicos de siempre, y al resto de los diarios, no solamente diarios, al resto de los medios nada. Y ni hablar de medios que no sean audiovisuales, medios gráficos, además, no, nunca llegó a cuajar, lamentablemente, una ley de medios en general, de la ley de revistas independientes, o una ley en ese sentido no llegó a cristalizarse. Entonces, bueno, peor aún el escenario para para ese tipo de medios, medios autogestionados, o también para todo lo, para las cooperativas. En, uh-huh. El actual gobierno político en relación al tema cooperativas no tiene ninguna, y si la tiene no es muy a favor. Así que el escenario para nosotros también, que pensábamos el cooperativismo como una de las salidas para el medio, se nos complica bastante el cuadro. No descartamos absolutamente nada, pero bueno, en ese sentido también es poco favorable el panorama debido a las políticas gubernamentales. Uh-huh. Así que bueno, de todas maneras hay que seguir para adelante, y para eso tenemos la Peña Solidaria, que recordamos hacer este viernes a las 10 de la noche en el comedor universitario. A partir de las 10 abrimos las puertas. A partir de las 10. ¿Las entradas? ¿Dónde se puede conseguir? En este momento estamos vendiendo en los Infernales de Güemes, en Alfonsina, en el resto de la Duarte Quiroz, los Infernales en este momento... En Belgrano 631. Ahí. Y la Alfonsina en Duarte Quiroz 66. Exacto, también tenemos punto de venta en el Centro de Documentación de Cispren, en la calle Obispo Trejo 365, detrás del Patio Olmo vendría a ser. Y bueno, por supuesto en la puerta va a haber venta al libre. Va a ser un poquitito más cara la entrada en la puerta, pero bueno, sigue siendo un precio muy económico el de la entrada, y de todo lo que va a haber a la venta adentro, la bebida, la comida, todo lo demás, van a ser precios populares para que la gente vaya, se divierta tranquila y nos dé una manito, pero sobre todo para que la pasen bien, y también como agradecimiento de parte nuestra a todo el apoyo que hemos recibido de todo el mundo. Uh-huh. Así que bueno, están más que invitados. Leandro, te agradezco por venir acá en el estudio de Sumo la Turba. Gracias a ustedes por el lugar. Así que bueno, vamos a un temita musical. Francisco, la tele power, dale. Y no me puedo creer que seas así, tengas así.